Hola, buenos días para todos. ¿Cómo están? Otra vez nos encontramos hoy en el programa Claudia con los chicos en Radio La Caterva 97.3 FM. No te olvides, hoy vamos a tener un hermoso día lleno de cosas lindas. ¿Empezamos el programa? ¡Uy, te estás levantando! ¡Vamos, apúrate, no te lo pierdas! Así desayunás y mientras comes un pancito con dulce, me escuchás los lindos cuentos que te voy a regalar. Hoy les quiero contar un cuento que se llama Amistad. Apareció a la hora de la merienda en la casa de la abuela Margarita, tocando el timbre con su pico, el pájaro cartero. La abuelita estaba recolectando frutas de los árboles de su jardín cuando escuchó el ring, ring, ring. Curiosa, fue corriendo a abrir la puerta, ya que hacía mucho tiempo que no recibía visitas. Al verlo, con alegría lo tomó del ala y lo invitó a pasar. «Debes estar cansado de tan largo viaje. Ponete cómodo mientras te preparo un rico jugo de naranjas». «Gracias, Margarita. Es mi último vuelo del día y hace horas que estoy viajando por el campo sin parar», le contestó el pajarito. El pájaro tomó un sorbito, se sacó el sombrero y asombrado dijo: «Le traje una carta, la más misteriosa que alguna vez entregué, porque no dice ni quién la envía ni de dónde viene». La abuelita se sintió muy intrigada y ni bien despidió al pájaro cartero, se sentó al aire libre bajo la sombra de un jacarandá y la abrió. «¡No hay nada!», dijo sorprendida. Fue recién cuando la dio vuelta que saltó desde su interior un viento colorido y toda la casa se vistió de brillantina. «¡Qué hermoso! ¡Jajejijojú! ¿A quién se le habrá ocurrido regalarme esta sorpresa?». Y al pasar los días, aquel brillo permaneció en cada rincón de su hogar. A la semana siguiente, cuando Margarita estaba regando las plantas del vivero, apareció el pájaro cartero posándose en la regadera con un sobre en el pico. «Ha llegado otra carta misteriosa para usted». La abuelita lo recibió sonriendo y antes de que él volviese a emprender su vuelo, le decoró el sombrero con un ramillete de jazmines. Margarita abrió su segunda carta. Adentro había 7 caramelos frutales, formando un arco iris. Ella hundió su nariz dentro del sobre y su memoria navegó por recuerdos de la infancia, desembarcando en aquella cocina donde su mamá le preparaba cada día con amor tortas de frutas acarameladas. Su hogar se fue impregnando poco a poco de aroma a golosinas, un aroma que duró días haciendo sentir a Margarita como si viviendo dentro de un caramelo gigante. Había pasado otra semana. La abuelita amasaba tallarines cuando entró por la chimenea el pájaro cartero con un nuevo sobre misterioso en su pico. Almorzaron juntos y entre pan y tuco, Margarita abrió la carta, encontrándose con una fotografía de cuando ella era niña y había ido al circo. Emocionada, compartió con su amigo pájaro el recuerdo de la única vez que había llegado al circo, a su pueblito, y lo feliz que había sido aquel día de magias. Mientras ella contaba aquella vivencia extraordinaria, parecía que el circo estaba allí, haciéndose presente. La abuelita, sin saber aún quién le enviaba las cartas, sospechaba que era alguien que la conocía hace muchos años y además que la quería mucho. A la semana siguiente, Margarita, viendo el amanecer desde su jardín, comenzó a tejerse un abrigo con los colores del sol para estrenarlo muy pronto en el día de su cumpleaños. Fue enhebrando las lanas con las horas hasta que en el cielo se dibujó un ovillo de luna. Ya se estaba yendo a dormir cuando a lo lejos, entre las nubes, vio una luz que titilaba y que cada vez que se le acercaba más y más, como una estrella fugaz. La luz aterrizó en su jardín. La abuelita, al acercarse, descubrió al pájaro cartero con un sombrerito lleno de velas a su alrededor. «Disculpe la hora, pero esta carta está recién llegada y dice: entréguese en noche de luna llena, como la de hoy. Así que acá estoy», le dijo el pajarito. «Ah, no tenés que disculparte, amigo. Sos muy bienvenido en esta casa», le dijo Margarita con ternura. Y en un abrir y cerrar de ojos, expresándole todo su cariño, le tejió una pequeña bufanda para abrigar su viaje de regreso a casa. «Muchas gracias», le dijo el pájaro abrazándola y partió. Luego, la abuelita tomó delicadamente una luciérnaga entre sus manos para iluminar el sobre y al abrirlo encontró un precioso botón en forma de luna. «Es el mismo botón que tenía mi pijama preferido cuando yo era niña. ¿Cómo es posible?», se preguntaba la abuela. En ese mismo instante recordó la danza que hacía junto a su familia en las noches de luna llena, antes de irse a dormir. Margarita besó a la luna de botón y bailó, bailó y bailó, hasta que aparecieron los primeros rayos de sol. A la semana siguiente, llegó el día de su cumpleaños. Margarita estaba horneando un pastel de cerezas cuando sorpresivamente apareció una bandada de pajaritos carteros con una hermosa cajita de regalo pidiéndole que se pusiera feliz. Y con un pío pío pa le dijeron: «¡Feliz, feliz en tu día, abuela Margarita!». La abuela no podía creer semejante sorpresa. Cuando abrió esa sorpresa, con sus ojos muy grandes, alguna lagrimita de alegría saltó. Allí estaba Amapola, la muñeca con la que había compartido toda su infancia y a la que había perdido en unas vacaciones de verano. «¡Hola, hola! ¡Feliz cumpleaños!», le dijo la muñeca con los brazos abiertos y una inmensa sonrisa de tela. «Los años pasaron también para mí, pero el cariño que yo siento es muy grande, abuela Margarita». Margarita se frotó los ojos como si estuviera viviendo un sueño. La tomó de la mano y exclamó: «¡Amapola! ¡No puedo creer que estés acá! ¡Fuiste vos la que me estuvo enviando los sobres misteriosos! ¡No lo puedo creer!». «¡Sí, sí!», le dijo la muñeca con picardía. «¡Y vine para quedarme con vos!». Se abrazaron fuerte, fuerte. Se festejaron y rieron. Se contaron las aventuras que habían tenido. Se compartieron sus alegrías, miedos, tristezas y deseos, acompañándose. Y al terminar el día, sus corazones confirmaron que hay amistades que laten para toda la vida. Y colorín colorado, esta historia de amistad ha terminado. Presten atención.

Sí, ¿les gusta el nombre? Puse este nombre para que tengamos este ratito para pensar en recetitas ricas para compartir el fin de semana, en familia o con amigos. ¿Prepararon las recetas el otro día? ¡Ay, espero que sí, que le hayan gustado mucho! Hoy traje una de bombones bombonazos. Agarramos el cuadernito, agarramos un lápiz y anotar lo que necesitamos. Para estos bombones bombonazos necesitamos medio kilo de galletitas o vainillas, un pote de dulce de leche, algunas nueces picaditas, azúcar impalpable, granas de chocolate o cacao, lo que más les guste. Y ahora les cuento cómo las hacemos. Molemos las galletitas con el palo de amasar. ¿Saben cómo hacemos? Ponemos todas las galletitas adentro de una bolsita y con el palo de amasar las rompemos y las trituramos bien. Cuando están trituradas, las colocamos adentro de un bol. A esas galletitas trituradas o a las vainillas le ponemos las nueces picaditas y le agregamos el dulce de leche. ¡Ay, qué masacote! ¡Pero van a ver qué rico! A ver, mezclamos, nos ensuciamos las manos. Obviamente que antes de cocinar hay que lavarse las manos con agua y jabón. Mezclamos las galletitas, las nueces y el dulce de leche. ¿Se formó la pastita? Sí, seguro que sí. Y ahora tomamos pequeñas porciones con las manos y formamos pelotitas. Las pasamos por azúcar impalpable o por granas o por coco rallado, lo que más les guste. Las colocamos en un pirotín y si no tenemos pirotines, no importa, las ponemos sobre la bandeja, un poquitito de frío a la heladera y listas para compartir una merienda otoñal con amigos o con la familia. Y ahora les voy a dar otra receta de algo saladito. Tal vez podamos hacerlo para el almuerzo o para la cena. Vamos a comer unos ricos tomates rellenos. ¡Mmm! ¡Qué ricor! Para estos tomates rellenos necesitamos 4 tomates, una latita de atún, mayonesa, aceitunas y los utensilios necesarios para preparar estos ricos tomates. También podemos usar paté. Si no usamos atún, podemos abrir una latita de paté. Y si en la heladera hay arroz hervido, también usamos una taza de arroz hervido. Y si quieren, podemos agregarle un huevo duro picadito, picadito. ¿Anotaron todo? Muy bien. Y ahora a cortar los tomates al medio. Ojo, con mucho cuidado, que algún mayor nos esté cuidando. Si no, le pedimos a mamá o a papá o a la abuela que nos corten los tomates. Los ahuecamos un poco sacándoles las semillas y los dejamos sobre el plato. Agarramos un bol y colocamos el paté o el atún, lo que más les guste. A ese paté o a ese atún le ponemos una taza de arroz hervido, le ponemos 2 cucharadas gordas de mayonesa y revolvemos mezclando todo. Cuando esté todo bien juntito, con una cuchara comenzamos a rellenar los tomates. ¡Ay, se me hace agua la boca! ¡Qué ricos que van a quedar! En otro plato, picamos bien el huevo duro. Y también ya tenemos preparadas las aceitunas cortaditas. Cuando rellenamos los tomates, para que queden más lindos y coquetos, por arriba le ponemos huevo duro picado y al de al lado le podemos poner las rodajitas de aceitunas. Y así terminamos

cumbia hay que ser valiente. Viene para acá. ¡Ay, qué miedo da! Viene para acá. ¡Esconderse ya! Viene para acá. ¡Quiero a mi mamá! Viene para acá. ¡Me voy a escapar! Viene para acá. ¡Ay, no quiero mirar! Viene para acá. ¡No, no juego más! Viene para acá. ¿Qué te va a encontrar? Y cuando te encuentre. Yo no soy malo, solo cuando me callo. Vino el monstruo y nos asustó. ¡Salgan ya! ¡Que si no, las voy a comer! ¿Qué pasó? Llegó el momento de jugar un poco con los disparates disparatados. ¿Saben qué se ponen los perros salchichas para tomar sol en vez de bronceador? ¿A quién se le ocurre? A ver. Claro, mostaza se ponen porque se hacen panchos. ¿Qué animal come con la pata? ¿Saben cuál es? Pero claro, es el pato. ¿Qué animal come con la cola? Esto es difícil. ¿Qué animal come con la cola? No, mentira, no es difícil. Todos comen con la cola porque ninguno se la saca para comer. ¿Qué le dijo la cucaracha al plato? ¡Uy, qué feo! Que está paseándose por todos lados. Y encontró una cuchara por ahí. Y la cuchara rápido se fue al lado del plato. ¿Saben qué le dijo? ¡Voy a la boca y vuelvo! ¿Qué le dijo la jirafa al elefante? ¡Vos siempre estás con trompa! ¿Qué le dijo una pulga a la otra? ¿Vamos caminando o tomamos un perro? ¿Y saben lo que le dijo la soda al vaso? ¡Shh! ¿Y qué le dijo la cucharita al azúcar? ¡Te espero en el café! ¡Cuántos disparates! ¿No es cierto? Y ahora vamos a escuchar unos versos rimados, versos animados. 1, 2 y 3. Esta es mi cabeza, estos son mis pies, esta es mi pancita. Si querés, empiezo otra vez. Tengo una tortuga con 4 patitas. Caminaba tanto, tanto, que quedó chiquita. Me gustan las olas del mar, porque me dan risa cuando vienen y van. ¿Me podés contar un cuento? Le pregunté a un venteveo. Como no tenía ganas, me contó uno muy feo. Mi perrito Teo tiene frío en la nariz. Y cuando estornuda, ladra y hace achis, achis. Un patito chiquitito va y viene, viene y va. Desde el lago hasta el nidito, chapoteando sin parar. ¿Les gustó? Me alegro mucho. Y ahora para que presten atención, en la familia, mamis, papis, abuelos y tíos y hermanos. Les quiero recomendar algunos libros. Sí, porque es muy importante que tengamos algún estante en algún rinconcito en casa donde podamos tener los libros y poderlos mirar o leer en algún momento. Libros grandes, libros chicos, libros gordos, libros flacos, libros de tapa dura o libros de tapa blanda. Entonces, podemos anotar cuáles son los libros que nos gustan más. Quería contarles qué significa un libro. Con un libro podemos recorrer historias, bucear entre rincones y explorar indefinidamente. Un libro conmueve o nos hace reflexionar. Acompaña pensamientos, acciones, momentos. Una biblioteca nos ayuda a viajar y descubrir mundos ocultos. Y en miles y miles de páginas nos metemos a recorrer tiempos y lugares. Ahora anotamos qué libros podemos tener en ese estante en un rincón de casa. Uno es ¿Cómo nacieron las estrellas? La autora es Clarice Lispector. La genial pluma de esta autora seduce en relatos pensados para chicos en los que reflexiona sobre el poder y la libertad. Espero que les guste. Otro libro es Cenicienta a la pimienta, de Gabriela Burín. A la autora e ilustradora argentina le divierten las historias de mujeres finas, gordas y copetudas. Y en este relato se mete con una dama sugestiva que ha olvidado sus modales y que logrará enamorar al conde de Zaragoza. Otro libro es El planeta lila, de Ciraldo, de Ediciones Continente. Un bichito muy chiquito que vivía en un planeta todo violeta es el protagonista de esta historia escrita y dibujada por el autor brasileño, dispuesto a descubrir el universo. El bichito construye una nave para emprender un largo y divertido viaje. Y uno más que les voy a decir, Cuentos de la Selva, de Horacio Quiroga, de Editorial Sigmar. El clásico del autor uruguayo se presenta en una edición muy linda para que todos la puedan disfrutar. Los inolvidables relatos que tienen en el fondo y el espeso verde, el eterno sonido del río y la tierra roja, conquistan a estas nuevas generaciones. Espero que armen ese rinconcito con libros, cuentos, poesías, y que estos libros les gusten mucho. A disfrutarlos. ¿Cuándo vamos a grabar? Tra tra que tra, que traje en trabalenguas. Tra tra que tra, que traje en trabalenguas. Tra tra que tra, que lo atrape el que se atreva. Tra tra que tra, que lo atrape el que se atreva. Tra tra que tra, que traje en trabalenguas. Se atreva. Bueno, empecemos por uno fácil. Duerme tranquilo. Duerme tranquilo. El trabalengua. El trabalenguas. Dentro de un tronco. Dentro de un tronco. Nadie lo encuentra. Nadie lo encuentra. Sabía cuál era la parte. Bien, más rápido. Se atreva. A ver ahora al trotecito. Más difícil.

¿Quién ha llenado de tierra mi casa mientras yo dormía? Morrún se pone a arañar valientemente para remover los terrones de tierra. Le cuesta mucho porque están endurecidos por el sol, que ya brilla en el último piso del cielo. Por fin consigue asomar el hocico al aire. ¿Y qué es lo que ve? Sí, sí, una plantita muy instalada y plantada en el zapato, es decir, en su zapato. ¡Ajá! ¡Qué bonito!, le dijo Morrún. Gracias, le contestó la plantita creyendo que era un piropo. ¿Quién te ha dado permiso para instalarte en mi casa? ¡Ay! Pero estaba tan cansada de vivir siempre quieta en el mismo lugar, le contestó la plantita. Soñaba con mudarme a un zapato y pasearme de aquí para allá, de allá para aquí, ir a visitar a la mamá de la Lelí. ¡Eso sí que no!, rezongó Morrún. Está muy bien que un gato morrungato vive en un zapato, pero vos, ¿para qué querés zapatos si no tenés pies? ¡Yo soy planta!, le contestó la plantita muy orgullosa. Y aunque no sea planta del pie, igual tengo derecho a vivir en un zapato. ¡Sí, señor! Pero este zapato es mi casa y no quiero inquilinos. ¡Puf! ¡Qué lástima! Tendré que pedirle a Felipe que me trasplante otra vez a la vereda, donde todos me pisotean. ¡Ay! Yo que soñaba tanto con viajar en zapato por el mundo. ¡Ay! ¿Qué será de mí y de la mamá de la Lelí? Morrún se lava la cara de muy mal humor. ¡Ay! Justo cuando había encontrado una casa tan linda. ¡Ay! ¡Qué bronca! ¡Me la sacó la plantita! Bueno, si te molesto me voy, le dijo la plantita. ¡Ay, cómo te vas a ir si no tenés patitas! Y bueno, esperemos a que pase Felipe y me trasplante a la vereda. Estoy muy apenada, le dijo la plantita. Bueno, esperemos que pase Felipe, suspiró Morrún con cara de mártir. Y mientras esperaban los dos muy callados, la plantita, ya que no tenía nada que hacer, se puso a dar flores, pero un montón de flores, como 40. Una flor celeste, 4 coloradas, 10 flores amarillas, otra celeste escondida por ahí atrás y una más grande. Morrún vio las flores y se puso bizco de la sorpresa. No atinó a decir ni mu, ni miau, ni nada. Estiró la patita para juguetear un poco con ellas. Y el viento las movía. Y Morrún trataba de acariciar las flores muy suavemente, escondiendo las uñas. Cuidado, ¿eh? No las arañes, le dijo la plantita. Bueno, debo reconocer que... que aunque eres una planta muy molesta, tus flores son realmente lindas y peripuestas. ¡Ay, no faltaba más!, le dijo la planta modestamente, bajando las hojas. ¡Tienen un rico perfume, plantita! ¡Oh, qué buena! La verdad es que me gustaría tenerlas siempre cerca acá para jugar y sentir su aroma. Si ahora te gusto más, dijo tímidamente la planta, ¿por qué no me llevas a pasear en zapato como era mi ilusión? ¡Estás loca!, le contestó Morrún. ¡Ay, todo el mundo te miraría con admiración, porque nadie nunca vio algo tan maravilloso y floripóndico! Viajaríamos, yo andaría de aquí para allá, de allá para aquí, visitaría a la mamá de la Lelí. Entonces Morrún lo pensó bien. Él también estaba cansado de vagabundear solo y le dijo, bueno, está bien, si querés,